puedo olvidar esta rabia y la vergüenza de haber visto a un muchacho que había sido castigado por haber querido decir: yo no quiero olvidar un pasado que fue digno y del cual me siento honrado. Y lo fueron arrastrando por los pasillos de la escuela con un cartel en el cuello, con una palabra escrita que para nosotros significa un gran ideal, pero para todo el mundo era símbolo del mal. Y ahora estamos aquí para recordarte y seguiremos siempre aquí por no querer olvidarte. No quiero olvidar su cuerpo asesinado, ni la flor que nacía de la sangre que corría, y un bastardo periodista preparaba ya una historia que, cambiando los hechos para ensuciar su memoria, que incluso llegó a decir que había sido su hermano el que le disparó en el cuello, aprovechando el momento y quitarle la culpa a los pobres asesinos, víctimas sin justicia del fascismo y de su engaño. Y ahora estamos aquí para recordarte y seguiremos siempre aquí por no querer olvidarte. No pido venganza, no espero claridad. Esta tierra bendita no conoce la justicia. Solo quiero recordar a los muertos sin incomodar, porque al menos nuestros hijos no sufran más este mal. Recordar.